Y es importante que expliquemos al país, no hoy nada más, sino todos los días. Porque mucha gente oye tecnologías libres, unas computadoras por allá y Chávez y cuatro locos más ahí dándole a las computadoras. Todos a utilizar software libre. El gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de Estado. Y gracias a Dios, prevaleció en nuestro país la opción del software libre. Ese es un cañón. Así como Bolívar tenía cañones y caballos y hombres y mujeres armados para derrotar al imperio español, ahí están nuestros cañones y nuestros hombres y mujeres armados con las armas de la inteligencia y el saber para lograr la independencia científico-tecnológica. Porque teníamos que elegir. O íbamos a la cocina a preparar el plato que queríamos comer con los condimentos que queríamos colocar y darle un gusto brasileño a nuestra comida, o deberíamos comer lo que Microsoft nos quería vender. Esto será un importante paso para la integración y, por qué no decirlo, para la liberación de América Latina. La dependencia científica y tecnológica es un grandísimo mecanismo de estrangulamiento. Dependeremos de nuestras propias fuerzas, no de fuerzas externas a la región. Es la independencia lo que estamos buscando. Prevaleció simplemente la idea de la libertad. Alba Ciudad. Somos socialismo. Somos cultura.